acuerdes de mí. Y estamos en el penúltimo bloque de la Enredando las Mañanas y estamos celebrando la organización, celebrando esta semana del Cordobazo, porque ya acabamos de decir, a la audiencia aplaude ahí en la sala de operación. Y estamos en comunicación con la radio de Sebastián Elcano, la radio Agustín Tosco. Así es, como no podía ser de otra manera el día de hoy. Exactamente, una radio que se encuentra en el noroeste de, en el noreste en realidad, de la provincia de Córdoba, ahí casi limitando con Santiago del Estero unos pocos kilómetros más. Y estamos celebrando que vuelvan al aire, estamos en los preparativos, ¿es así? Estamos celebrando el primer año de la Tosco, además, de la radio Agustín Tosco, y también justamente hablando con Osvaldo, el compañero ahí, bastión de la comunicación que sostenía los programas, que están reunidas para ver cómo vuelve al aire esta iniciativa tan importante para la regional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba. ¿Nos escuchás, Osvaldo? Así es, sí, que tengan un buen día la audiencia, un buen día para todos ustedes también en el estudio. Y sí, estamos acá preparando todo para empezar con el programa en estos días. Estamos preparando todo. Estamos reunidos, un grupo de compañeros, que vamos a hacer lo que es la Agustín Tosco, la radio de Sebastián Elcano. Así es, y que se reeditará este programa que nos comentabas, porque tenemos, bueno, ya lo dijimos un par de veces ahora, pero estuvimos hace dos días, de hecho, con una reunión de la regional de la red allá en Elcano, y Osvaldo nos contaba que volverían con un programa que ya se venía haciendo el año pasado. ¿Querés contarnos un poquito, Osvaldo? Sí, volveríamos haciendo de igual a igual un programa que iba los domingos a la mañana, todos los domingos. Con ese programa se estaría haciendo, si lo posible, de lunes a viernes. Así que, bueno, estamos con toda la expectativa puesta en eso, para que salga como tiene que salir. Bien. Así es, y vos contabas, Osvaldo, el sábado, que la realidad de los medios y la comunicación, por un lado la importancia que tienen las regiones rurales, las radios comunitarias, y por otro lado, ¿cuál es la situación de los medios ahí? ¿Qué es lo que puede escuchar la gente de que prende la radio en Elcano? Bueno, tema de la comunicación, de lo que es a nivel radial, la noticia llega un poco, ¿cómo te podría decir? Totalmente cambiada, de una manera a otra, totalmente dibujada la noticia. Claro, nos mencionabas vos que en realidad las pocas emisoras que llegan dicen todas más o menos lo mismo. Sí. Es un repite, un teléfono descompuesto también, con la noticia que llega hoy día. Hoy dicen una cosa y esa cosa la repite una y otro programa, ¿no? De una y otra emisora, pero le cambian algunas cosas y no es una realidad a lo que es la realidad realmente, lo que está pasando. Y un poco eso es lo que ustedes quieren generar, ¿no? Ahí sí, desde... No, pero... Y que nosotros queremos generar a la gente que, bueno, que es lo que realmente está pasando, no es contar lo que cuenta los otros medios de comunicación, que cuentan lo más lindo, lo más bonito, y no lo que realmente es. Así es. Así que importantísimo la vuelta al aire de esta emisora de la radio Tosco allá en el norte cordobés. Y bueno, estaremos atentas y atentos, y probablemente pronto se esté escuchando también, porque no era enredando las mañanas allá en el pueblo. Bueno, un abrazo fuerte para todos los compañeros y compañeras por allá, Osvaldo. Y volver a agradecerles, porque nos sentimos muy bien recibidas y recibidos el sábado allá. Un verdadero placer. Así es, muchas gracias por la comunicación. Bueno, hola, me parece que se cortó la llamada. Y estábamos recién hablando con nuestro compañero Osvaldo de la radio Agustín Tosco, esta radio que integra la regional de Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos.